Andrea Belolio es directora ejecutiva del grupo Sembrando, presente en la ciudad de Paysandú, un seminario que se realizó este miércoles 19. Vamos a conversar con ella porque, según lo que expresó en esta charla del jueves 20, usted lleva la estadística, lleva el análisis de lo que se está realizando con las distintas personas presentes en los seminarios, ¿es así? Exactamente. Nosotros, desde Sembrando, que como tú estuviste acompañándonos, somos un grupo de 7 mujeres que llevamos adelante el programa en su globalidad. Eso incluye lo que son las recorridas, los acuerdos con distintas grandes superficies para generar comercialización, el tema del desarrollo de becas y sobre todo también el área de recaudación de fondos para llevar adelante el programa. En lo que refiere a las estadísticas... No, pero nosotros... disculpe, yo quería preguntarle justamente eso, porque cuando hablamos de estadística, usted hizo referencia a la participación de las mujeres y el tema de la edad. Sí, exactamente. Nosotros, en lo que refiere a las estadísticas, tenemos varios indicadores que nos hablan, por ejemplo, del género, que sabemos que es bastante marcado, entre un 75 y un 80% de presencia femenina, menos en comparación a un 20 o un 25 de los hombres a nivel nacional, cosa que en Paysandú se adhiere a esa estadística, es eso, o sea, nosotros tenemos cada 7 mujeres que participan en nuestras acciones de Sembrando, un 30% de hombres, eso por un lado. Y en cuanto a la edad, hay un promedio que nosotros hemos venido elaborando a nivel de todas las participaciones de Sembrando en todo el país y tenemos un promedio de 42 años promedio de lo que es el emprendedor. Ahora bien, en Paysandú, nuevamente, no escapa la regla, en esta participación, por ejemplo, este seminario fue de un 42,8. O sea que esa es la edad en que generalmente el emprendedor, por distintas razones, comienza su carrera. ¿Cuántas personas participaron en este seminario? En el seminario de ayer tuvimos 130 personas sentadas durante las 5 horas de seminario. Hubo un público flotante, más o menos de unas 10, que fueron rotando, o sea que quizás en algún momento hubo más de 100, hubo 140. Pero quedó chico el lugar, ¿no? Quedó chico, pero a veces es más lindo cuando está bien lleno, porque da esa sensación, ese ímpetu, ¿verdad?, de estar haciendo algo que la verdad nos envuelve y nos apasiona a todos. La otra vez estuvimos en el Florencio Sánchez, pero eso obedeció a motivos de la pandemia y que teníamos que tener el aforo, por eso. Usted hace referencia a que sale más barato estar formalizado que no estar formalizado, pero la formalización a veces requiere un recálculo del emprendimiento porque se deben realizar no solo procesos de inscripción a los distintos organismos del Estado, sino aportes. Exactamente. Esto tiene dos miradas. ¿Por qué conviene formalizarse y por qué es más rentable? Es porque voy a acceder a propuestas de mayor envergadura. Es decir, yo hoy vendo en la informalidad, pero no puedo acceder a lugares públicos, a grandes superficies, a supermercados, a tiendas a la calle. O sea, estoy de alguna manera frenada en la venta de mi producto. Ahora, lo que tú dices de los costos, afortunadamente hoy existen muchos productos para poder ser formal. Eso va desde lo más básico, que puede ser un monotributista Mides, o un monotributista, o una unipersonal, una literalé, donde se han hecho enormes esfuerzos desde lo que es el área de Banco de Previsión Social y de la Dirección General Impositiva, para que por costos muy accesibles tú puedas formalizarte. Hay que informarse, eso por un lado. Y por otro lado, también de alguna manera pensar que si no estoy pudiendo formalizarme, es quizás porque estoy teniendo algún desvío dentro de lo que es mi administración interna. Porque el negocio, si efectivamente trae beneficios aparejados en lo que refiere a ingresos, debería ser rentable y me debería permitir formalizarme. Entonces, la apuesta es doble, te invitamos a formalizarte. No, es que no me alcanza, no me da. Bueno, te invitamos a analizar por qué y ver qué deberíamos modificar para que tengas un mayor ingreso y además para que puedas unirte a los beneficios de estar formalizado, y la pandemia lo demostró. Cuando hubo 6-7 meses de inactividad, aquellos que pudieron apelar a los subsidios, a los beneficios tributarios y demás, fueron los que estaban formalizados. ¿Ahí cuánto ahorraste ya si hubieras estado formalizado y no lo estuviste? Usted dio un ejemplo o mejor dicho, dos ejemplos. Habló de que no es lo mismo estar en una feria una vez por semana o dos veces por semana, o vender por internet, y que muchas veces las ventas por internet son de un volumen tal que podría estar el fisco interesado en esa venta. ¿Podríamos tener esa situación? No, yo creo que la formalización es una obligación, en primer lugar. Es decir, sabemos que existen emprendimientos que están en la informalidad. Es real que también cuando alguien comienza con un emprendimiento, uno va probando y va viendo si es rentable o no. Lo que yo me refiero es que el estar en una feria no es peyorativo. No, el estar en una feria es interesante, pero eso no significa que igualmente deberías tener una formalización. A ver, se te cae un cajón en un pie a un empleado, a alguien que te está colaborando en la informalidad, mandaste a tu prima, a un amigo, y mañana sucede un accidente, se enferma y no puede ir a la feria, o sea, no puede trabajar, no puede tener ningún respaldo que te da el poder tener esto de tener una certeza de que tienes la ley que te está acompañando en cualquier situación. ¿Y cómo se trabaja desde el Grupo Sembrando y la Intendencia Departamental hacia esa formalización? Bueno, yo te puedo contar desde Sembrando lo que hacemos. Nosotros tenemos un equipo de 5 estudios jurídicos, que es el estudio Guyer, Ferrer, Posada, Denton Jiménez, de Arechaga y Hughes, que son 5 estudios que están en Montevideo, que son muy grandes, que tienen muchos profesionales, contadores y abogados, y ellos en todos los departamentos nos acompañan con un abogado y con un contador. Y dentro de los 10 temas u 11 o 12 que se dictan en el seminario, hay 2 que están reservados para el marco legal y para el marco tributario. Y tratamos de hacerlo de una manera muy docente. De hecho, el que vino ayer, el contador de Denton Jiménez de Arecha, es un profesor de facultad, y trata de explicar todo esto que yo te estoy contando, del acceso al crédito, de la posibilidad de generar alianzas con empresas que puedan acompañarte en crecer. Desde toda la perspectiva legal y tributaria. Y nosotros lo resaltamos siempre, y cada vez que hacemos mentorías a emprendedores, siempre tratamos de que un abogado o un contador converse, al menos para concientizar. Nosotros no podemos obligar a nadie a que se formalice, pero hacerles ver al menos, che, ¿por qué no evalúas los números? A ver, ¿cuánto te saldría tener una célula de monotributa, de monotributista, para poder arrancar a tener boletas y poder moverte de otra forma? Entonces, por lo menos tratamos de sembrar esa inquietud. Después harán los números, verán si conviene, si no conviene. Capaz que el emprendimiento todavía no está maduro, todavía no llegó a esa etapa naciente, pero por lo menos que sepan que ese podría ser un aspiracional y que es bueno tenerlo. De mi parte, agradecerle esta entrevista que me concedió. Sabemos que ya está por retirarse de Paysandú, así que, como le dije, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias por habernos ayudado a convocar emprendedores al seminario, porque estoy segura que de alguna forma en algo los pudimos ayudar y alguna idea seguro fue para ese emprendimiento. Muchas gracias.